escrita. En el portal social comen su pan de injusticia. Con alambradas de olvido, la sociedad los aísla. Son carne y sangre clamando por un lugar en la vida. Metáforas ni adornos, al gusto de los